tierra colombiana tiene mujeres bellas, y como me entusiasma una mujer costeña. Mi tierra colombiana tiene mujeres bellas, y como me entusiasma una mujer costeña. Hay un porro que me gusta y una cinza lejana. Hay un porro que me gusta y una cinza lejana. Que tiene la sabana es platicar costeño de una cinta lejana. Para mí lo más bello que tiene la sabana es platicar costeño de una cinta lejana. Emilio Núñez, esta es tu música. Hay un porro que me gusta y una cinta lejana. Hay un porro que me gusta y una cinta lejana. Ya comenzó la fiesta, vengan acordeonero. Si suena una trompeta, se alegran los toreros. Ya comenzó la fiesta, vengan acordeonero. Si suena una trompeta, se alegran los toreros. Hay un porro que me gusta y una cinta lejana. Hay un porro que me gusta.